al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Antón tiruriruriru, Antón tirurirula, Antón tiruriruriru, Antón tirulirula. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que tu madre velará. Cierra pronto tus ojitos, porque la entristecerás. Antón tiruliruliru, Antón tirulirula, Antón tiruliruliru, Antón tirulirula. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Antón tirulirulilu, Antón tirulirula, Antón tiruliruliru, Antón tirulirula. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar.